Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de vuelta. Les recuerdo además todas las coordenadas para empezar a recibir sus preguntas, sus reflexiones. Aquí además le damos la bienvenida y estamos súper agradecidos contigo, Gabriela. Se trata de Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, quien el día de hoy pues ha venido acá a los estudios de Radio Caracas Radio a compartir esta próxima hora de programa con todos nosotros, sobre todo, bueno, para hablar de la coyuntura nacional que estamos viviendo en Venezuela. Y me gustaría comenzar, Gabriela, recordando, bueno, hace unos meses usted hizo pública pues una carta dirigida a Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, donde hacía pública dos cosas. Por un lado, pues su renuncia a su cargo como asesora que tenía en el Tribunal Supremo de Justicia, y también su desacuerdo, pues muy puntual, por la constituyente comunal que está promoviendo el presidente Nicolás Maduro. Apenas leí esa carta, la primera duda o la primera pregunta que me hice fue, y me gustaría que en esta oportunidad comenzáramos esta conversación con aclarando este punto, si fue la constituyente lo que hizo que usted marcara distancia del gobierno de Nicolás Maduro, o si usted ya venía acumulando inconformidades, quejas, y simplemente la constituyente fue la gota que derramó el vaso. Bienvenida. Gracias, Marisela, y gracias por la pregunta. Un proceso de ruptura tan importante en mi vida, que representé los símbolos del chavismo en los más altos cargos, como fue el caso de parlamentaria y defensora del pueblo por 7 años, implican, como tú bien lo señalas, una sucesión de eventos, en el cual el evento de la constituyente para mí representó un quiebre con lo que es definitivamente el proyecto de Chávez y la inminente sepultura del legado de Chávez que está contenido en la constitución. No por Chávez como hombre o como persona, sino por esa consigna que nosotros repetíamos tanto, que con Chávez manda el pueblo, y era la síntesis de un proyecto político, es decir, que esa constitución nos la dimos todos nosotros los venezolanos como pueblo en dos procesos electorales. El primero fue el 99, y ahí es donde yo me incorporo al chavismo defendiendo esa constitución de un golpe de Estado, y posteriormente en el 2007 cuando se sometió la constitución a una reforma que no fue aprobada por el pueblo venezolano, en parte por un chavismo que no es que votó en contra, sino que no se movilizó a votar el día que le dijeron que quieres reformar tu constitución. Y han habido otros eventos que creo que no es bueno listar hoy, que me hicieron mirar que nos estábamos separando pues de la constitución y del espíritu democrático que encierra la constitución. ¿Pudieras compartir alguno de esos episodios? Es decir, ¿qué era lo que estaba pasando en el gobierno que iba acumulando o iba abonando a ese cúmulo de diferencias que tú podías sostener y que simplemente dijiste, bueno, con la constitución, punto y final? Esto fue ya la gota que derramó el vaso. Bueno, los eventos del año 2015 y la renuencia a la medición electoral que se reedita en las bases constituyentes. Para diciembre nosotros teníamos unas elecciones de gobernadores y digamos los voceros oficiales han dicho que la oposición no reclamó esas elecciones. Es que la oposición no tenía que reclamar nada. Las elecciones están en la constitución, simplemente lo único que tenemos que hacer es darle cumplimiento a la constitución. Bueno, si la oposición no se ponía de acuerdo con un candidato o metían 10 candidatos en un estado, eso es asunto de la oposición. Nosotros como estado teníamos que convocar a través del Consejo Electoral esas elecciones. Es una excusa absurda. Y bueno, la cantidad de trabas que se le puso al referendo revocatorio, con miles de procedimientos, con muy pocas máquinas. Y una de las cosas, mira, el presidente Chávez podía tener y tuvo momentos donde su popularidad no estaba a tope, pero cuando llegaba el momento o se acercaba o era inminente el momento de medirse electoralmente, el presidente Chávez salía a la calle a buscar los votos, porque el presidente Chávez confiaba en el pueblo. Y tan es así, Marisela, que yo estoy convencida de que el agravamiento de la salud del presidente Chávez estuvo estrechamente ligada con esa conciencia de él de que los votos había que buscarlo en el último proceso electoral, donde él sale pues gravemente enfermo y no sobrevivió ni siquiera para gobernar ese periodo. Pero es el espíritu que siempre nos ha animado al chavismo originario, poder interpelarnos frente al pueblo acerca de su deseo de si quieren continuar siendo gobernados por los que nos propongamos pues en uh-huh. el momento, o si han decidido cambiar de opinión, y es un compromiso sagrado además de la democracia y de cualquier político. Atajando un poco el tema de la constituyente, mucho se ha hablado de su ilegalidad, porque bueno, el gobierno no le está consultando al pueblo si quiere que se redacte una nueva constitución, si se modifique, e incluso usted en esa carta donde hacía pública su renuncia, usted alertaba algo que en ese momento no se estaba tomando en consideración, que era, bueno, ¿qué garantía tenemos los venezolanos? Que una vez se redacte esa nueva constitución, la van a someter a la decisión del pueblo venezolano. Pero mucho se ha hablado de eso, y la verdad es que siento que poco se ha hablado de su contenido. ¿Dónde está el peligro de la constituyente? ¿Qué es lo que usted está viendo en esta propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de hacer una nueva constitución, más allá de la ilegalidad, que usted ya nos las ha detallado y nos ha explicado por qué es ilegal, pero qué es lo que contiene? Porque además le hago la pregunta, el día de ayer estaba revisando algunas notas y leía de un portal, además oficialista, en donde decía que estos eran los 9 puntos propuestos por Maduro para la constituyente. Y decía, por ejemplo, ganar la paz, aislar a los violentos, reafirmar los valores de la justicia, de la no impunidad, ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico pospetrolero. También se hablaba de proteger las misiones que impulsó el propio Hugo Chávez, de cuidar y proteger también el medio ambiente. Es decir, todo esto no está en el plan de la patria que diseñó, que creó Hugo Chávez. ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué para usted, si estos son los 9 puntos que en efecto el presidente Nicolás Maduro nos dice y nos informa, no es perfecto para una persona que vino, que luchó, que fue diputada por el PSUV en este momento? Yo pienso que la constituyente empezó ya, de una forma arbitraria, la estamos viendo, y yo te voy a decir que es para mí la constituyente y a lo que se le daría legalidad el próximo 30 de julio, y por lo cual no la apoyo, en primer término porque usurpa la soberanía popular, en segundo término porque es discriminatoria e incorpora unos sectores que no sabemos de dónde salieron esos censos ni esas listas, ni quiénes pueden votarle a esos sectores, y además un montón de sectores que obviamente van a quedar por fuera. Es decir, se retrocede en el derecho del voto universal secreto y directo. Pero además, ahora nos están hablando de un arco minero, que es la mutilación de 114.000 kilómetros de nuestro territorio. Y es el, bueno, está bien, pues nosotros podemos vivir en el futuro sin oro y podemos vivir sin coltán, pero ¿y el agua? ¿Y los recursos hídricos? Eso en materia ambiental sería legalizado con la constituyente, porque ya es algo que viene en ciernes y que la Asamblea ha sido un obstáculo por las diferencias políticas entre la Asamblea y el Ejecutivo. ¿Qué me está diciendo la constituyente a mí en materia de seguridad? Que una misión a toda vida presentada por el presidente Chávez en persona, con casas de la justicia, con incorporación y articulación de todos los sectores del sistema de justicia, va a ser sustituida por un operativo de OLP, que es un operativo abrupto que no va a la raíz del problema y que además que siempre tiene saldos fatales, como nosotros lo hemos visto. ¿Qué me dice a mí la constituyente? Bueno, que una política de mitigación del hambre, como era una casa de la alimentación que se encontraba en los barrios más pobres y donde la gente podía ir a buscar un plato de comida sin mostrar carné, sin mostrar más que su hambre y su necesidad, está siendo sustituida por una bolsa de CLAP, más todas las expresiones de intimidación y amenaza que hemos visto desde que se anunció la constituyente para llevarla a cabo a toda costa. Y eso es lo que nosotros estaríamos viendo legalizado. Si nosotros hablamos que vamos a constitucionalizar las misiones, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la institucionalización de la coyuntura. porque la misión es un mecanismo que surge en un momento de anomia institucional y de incapacidad de los ministerios para responder, para resolver el problema del hambre de manera conjunta entre todas las instituciones. Es decir, todas las instituciones van a asumir el problema del analfabetismo, van a asumir el problema del hambre, van a asumir el problema de la seguridad. Y si esos derechos están allí y ya las instituciones por 15 años han estado en manos de la revolución, ya debería el ministerio y el sistema político atender esos problemas sin que sean un problema coyuntural, sino que sean una política de Estado coherente y sustentable en el tiempo. Gabriela, ¿qué puede pasar si finalmente se aprueba la propuesta constituyente el 30 de julio aquí en Venezuela? ¿Dónde está el mayor riesgo? ¿Dónde está el mayor peligro para los venezolanos? Volvamos al presente, ya está. La constituyente es sinónimo de lo que estamos mirando. Mira, una asamblea nacional que dice que el presidente abandonó funciones. Un presidente que desconoce a la fiscal y desconoce a la asamblea. Un tribunal supremo de justicia que declara en desacato al parlamento. Y una fiscal que dice que los magistrados de distintas salas fueron designados de forma irregular. Es decir, nosotros estamos enfrente de una anomia institucional. Eso se va a radicalizar el 30 de julio. La mayoría del país, estoy hablando del 80% del país, no va a reconocer una constitución distinta de la que nosotros mismos nos dimos como pueblo. Y en esa constituyente se pueden tomar decisiones inclusive lesivas al patrimonio. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia, acogiéndose a su mismo dictamen del desacato, ha permitido la apertura de una empresa. Son eventos muy delicados porque nuestra constitución es clarísima. La correlación y el equilibrio entre los poderes para que las personas puedan rendir cuentas. No es para fastidiar un poder al otro, no. Un poder controla al otro poder para que los poderes entre sí hagan las cosas lo mejor posible. Aunque ese poder sea tu adversario, bueno, te tienes que esforzar y esmerar más en explicarle muy bien de qué va la iniciativa económica. Y en esta constituyente se pudieran tomar iniciativas o decisiones económicas que en el futuro no sabríamos si son lesivas o no para el patrimonio del país. Gabriela, después de hacer pública tu postura, tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo y de desmarcarte totalmente de la constituyente comunal, no solamente lo has hecho tú, sino también hay un grupo de chavistas pues disidentes. El gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro los ha llamado, les ha pedido alguna reunión, ha querido tratar de aproximarse a la lógica de ustedes, al entendimiento, como para tratar de zanjar estas diferencias, si es que todavía se pueden zanjar. No, en lo absoluto. Lo que sí han hecho a través de unos ciberdelincuentes, porque eso es lo que son, un grupo de personas que trabajan en Aragua, yo los tengo identificados y solicito una investigación, pero como todas las personas tienen derecho a presunción de inocencia, y yo sí respeto mi constitución, han estado invadiéndome mis correos, sacando fotos íntimas para intimidarme, y bueno, tienen unas cuentas allí para colgar todo tipo de cosas y decir que yo le regalo a las personas allegadas, le regalo restaurantes, casas, unas cuestiones allí muy bajas, muy básicas. Pero no llaman y nos dicen, fulano, sutano, perencejo, vamos a sentarnos aquí en esta mesa y vamos a ver por qué ustedes lo ven así. Porque más que los mecanismos que se están haciendo a través del Tribunal Supremo de Justicia, validando las opiniones del Ejecutivo Nacional de cualquier forma, y lo que se está haciendo es generar una gran presión en la calle. Porque la gente necesita expresarse y esa mora la tenemos ya desde hace 2 años. Es decir, que se están cerrando las válvulas electorales y jurisprudenciales de las que dispone nuestra constitución para mantener la paz en el país. Y ahora mismo, con la noticia que dabas antes de irnos al corte, que van a introducir un recurso, pareciera previsible la respuesta, porque si lo están introduciendo y además sabemos que el diputado Pedro Carreño lo recibe el presidente del Tribunal Supremo en su despacho, él no entrega las cosas ni siquiera por secretaría. Bueno, es previsible que se cierre otra válvula. Y yo le preguntaría al Tribunal Supremo, porque toda ley tiene un sentido. Y cuando tú hablas de la soberanía popular, tú tienes que respetar el sentido de ese concepto jurídicamente e históricamente. Y si el pueblo se autoconvocara, ¿cómo van a...? Porque en este caso son los líderes de oposición. A mí me da mucha tristeza que no haya sido el chavismo, por cierto, porque nosotros siempre nos preciamos de que nosotros consultábamos al pueblo y no teníamos miedo de eso. Es una pena que haya sido la oposición. Pero si el pueblo se autoconvocara a unas firmas nacionales a través de asambleas en todo el país, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo van a detener? El pueblo tú no lo puedes represar. Eso es un concepto que cualquier dirigente político, cualquier persona en un alto cargo tiene que comprender, porque va a explotar en distintos focos la violencia y la necesidad del pueblo de expresarse. Y ahora, ahorita que menciona bueno, ¿qué pasaría si el pueblo se autoconvoca para expresarse? Lo cierto es que en menos de una semana, pues la Mesa de la Unidad Democrática ha llamado a una jornada, una consulta, donde se van a hacer tres preguntas. ¿Participaría Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, en esta convocatoria que está haciendo la Mesa de la Unidad? Nos los contestas a la vuelta. Ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Está de regreso Hoy No Es Un Día Cualquiera, por RCR 750 AM. Amigos, ya estamos aquí de vuelta con la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Te la habíamos dejado una pregunta al aire, justamente porque tú preguntabas, bueno, ¿qué pasa si el pueblo se autoconvoca? ¿Qué pasa si el pueblo pues decide expresarse sobre lo que está ocurriendo en el país? Y lo cierto es que en pocos días hay una jornada que le va a permitir al pueblo expresarse sobre tres aspectos fundamentales. Sobre de los tres, hay una en la que tú pues ya has mostrado tu posición pública, que es en relación al rechazo con la constituyente. ¿Vas a participar en esta jornada electoral que está proponiendo la Mesa de la Unidad? No voy a participar, Maricela, porque la redacción de las preguntas no la comparto. Uh-huh. Es decir, es una diferencia de forma en la redacción de las preguntas, más no es una diferencia de fondo. Es decir, la consulta es necesaria, las válvulas institucionales están completamente cerradas. Es decir, tú ves el día de ayer, trancones en todas las esquinas. Y vas a las instituciones, trancones en todas las instituciones. Nosotros somos un país que estamos en trancazo por todos lados, por las instituciones y por los factores de oposición. Y ambos tipos de trancas son ilegales. Es decir, tienen que aperturarse los mecanismos institucionales para que la gente se exprese, y las calles no pueden ser obstaculizadas, porque ambos factores son violentos. Ambos factores llaman a mecanismos de expresión que no nos van a traer paz y no nos van a traer concordia. Pero esta consulta que está convocando la oposición el día domingo es una consulta necesaria, es una consulta simbólica, es una consulta que sería legítima si mueve una gran cantidad de personas, si se movilizan 10 millones de personas, 15 millones de personas, que estoy segura que es el número de personas que rechazan la Asamblea Nacional Constituyente, pero ellos añadieron unas preguntas que le quitan universalidad a la consulta, como es el tema de la convocatoria a la Fuerza Armada Nacional y el tema de la renovación de poderes. Esas dos preguntas colocan la consulta en un extremo de oposición militante de hace años. Sabemos que, bueno, el revocatorio fue bloqueado, sabemos que las elecciones regionales no se celebraron, y entendemos todas las circunstancias por las cuales ha pasado la oposición, pero eso definitivamente le quita universalidad a la consulta, porque todos estamos conformes y contestes en que no queremos constituyente. Y si ellos hubiesen pensado más políticamente, es decir, hubiesen hecho un análisis más universal del momento que estamos viviendo, yo creo que hubieran tenido muchísimo más apoyo. Sin embargo, creo que la consulta va a movilizar mucha gente, porque como están trancadas las demás vías, pues este es el último recurso que queda para que el pueblo pueda salir a expresarse. Ahorita justamente después que usted ya marcó distancia pues con el gobierno de Nicolás Maduro y que además estábamos comentando fuera del aire pues lo difícil que ha sido todo este proceso, me pregunto si Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, se siente identificado actualmente con algún liderazgo de la política nacional actual venezolana. Evidentemente no puede ser Hugo Chávez porque falleció. ¿Qué referente tienes en la Gabriela Ramírez de ahorita, que no sea Hugo Chávez? ¿Con quién te identificas políticamente? Bien, ¿con qué líder? Sí, bien, Marisela, yo ahora mismo estoy en una reconexión con mis principios. Creo que hace falta un liderazgo que no sea tan, digamos, tan prehecho. Yo entiendo que militar en un partido te obliga a hacer muchas concesiones porque son muchas cabezas. Y por ello es tan difícil estar dentro de un partido. Ahora mismo hay personas que respeto, que aprecio, que estimo, pero decirte que veo un liderazgo claro en el país, debemos construirlo. Y esta pregunta que tú me haces me da la oportunidad de comentar algo que yo creo que es un aprendizaje para el país. Mira, tú vas a un barrio, yo que soy trabajadora social, que he tenido oportunidad de trabajar con los pemones, con los campesinos y con muchas comunidades populares, yo trabajé mucho en Macarao, en Antímano, el potencial y la capacidad de movilización que hay en cada comunidad, la perspicacia del pueblo venezolano, la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse al cambio. Nosotros nos pasa lo peor y nosotros siempre le añadimos una nota humorística, queremos reírnos hasta de nuestros propios desgracia momentos, sí. Entonces, eso es lo que nos está convocando este momento, que el liderazgo puede ser comunitario, puede ser local, y a partir de todos esos microliderazgos no va a haber quien nos pueda desmantelar, por ejemplo, una consulta como la del domingo. Porque ¿contra quién va? Si es el pueblo el que se autoconvoca. No implica que no tengamos líderes, pero esos líderes deben ser muy genuinos y deben ser muy coherentes con los principios de la mayoría, que es lo que yo estoy invocando en este momento. Y el aprendizaje de este tiempo es saber que solo nosotros como pueblo nos vamos a salvar siendo trabajadores, siendo responsables, ocupándonos de los asuntos de nuestra comunidad y exigiéndole al poder en los momentos y a través de los mecanismos que nos dé la Constitución, las cosas que el poder sí tendría la responsabilidad de darnos, pero hay muchas cosas que no les corresponde al poder darnos, como es el orden dentro de nuestra comunidad, la limpieza de nuestra comunidad locales. ¿Se reuniría usted con los líderes de la oposición? ¿Trabajaría de la mano con Enrique Capriles, con Leopoldo López, con Antonio Ledesma, con los otros liderazgos que pueda tener la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Gabriela Ramírez está dispuesta a eso para avanzar en la reconstrucción del país? Ahora mismo, Marisela, mi posición de rechazo a la Asamblea Constituyente me lleva a coincidir coyunturalmente con las posiciones de ellos. Que es defender la Constitución, salvar la Constitución. En el pasado fue totalmente lo opuesto, pero la coyuntura política y la historia del país me está diciendo a mí que esta coincidencia es táctica para salvar la Constitución, preservar la forma republicana del Estado y defender la democracia. Tenemos que ir ponderando en los próximos tiempos cuál será el proceder de estos liderazgos, porque si ellos hubieran cambiado sus prácticas del pasado, a lo mejor podemos seguir coincidiendo en el futuro. Hay que además recordar, usted cuando fue defensora del pueblo, fue defensora del pueblo durante las protestas del 2014, durante esas protestas que empezaron en febrero y que se denominaron La Salida. Hay un sector pues de venezolanos que siente que hoy por hoy usted no respondió a esas necesidades que en ese momento ese pueblo pues estaba teniendo, un pueblo o miles de venezolanos que vivieron en carne propia la tortura, las injusticias, lo que hoy actualmente ahorita se está repitiendo. Me pregunto si después de que pasó el tiempo usted ve para atrás y puede pensar en algo que pudo usted como defensora del pueblo haber hecho algo mejor, algo que arrepentirse, o qué le diría a usted a esas decenas de personas que sufrieron tortura, cárceles, tratos crueles, denigrantes, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que usted además formaba parte del Estado venezolano. Cierto. En ese momento, pero que se sintieron que no fueron escuchados por usted y que usted le dio la espalda. Esa opinión es de la mayoría del país, no es la opinión de quienes sí estuvieron en prisiones y quienes sí fueron aprehendidos en protestas violentas. Y en ese momento yo sacrifiqué mi prestigio personal para colocarme al lado de las víctimas. Porque ¿qué me pedía a mí la opinión pública? La opinión pública me decía, deslíndate del gobierno, denuncia públicamente lo que está ocurriendo y colócate del lado, digamos a nivel mediático, de denunciar en voz alta lo que estaba pasando. Si yo hubiera hecho eso, en un mes hubiera salido del cargo. Pero yo me mantuve. Pero usted reconoce que el gobierno de Nicolás Maduro en la salida violó los derechos humanos de decenas de venezolanos. Pero es que yo expuse un informe de Marisela, uh-huh. Y ese informe fue público. Ese informe lo acaba de quitar el defensor actual, lo quitó, apenas llegó, lo descolgó de la página. Cualquier periodista que revisara ese informe sabía cuántos patrones de violación de derechos humanos hubo, cuántos casos de tortura hubo que fueron documentados y publicados por la institución, que no dio una rueda de prensa para señalar con el dedo a través de una declaración política. No lo hice porque mi misión era lograr restablecer los derechos violados o vulnerados de todos esos jóvenes. Y todos, Marisela, nos agradecieron de forma personal, las víctimas verdaderas, no la opinión pública. Yo en una rueda de prensa hablaba y me refería al concepto de la tortura y esa frase fue editada por un portal y yo me convertí en la defensora de la tortura. Y a lo mejor mi prestigio se desvaneció y salí del cargo muy mal vista, seguramente por muchos sectores del país, pero yo salí con la conciencia en paz porque yo cumplí mi misión como defensora del pueblo, que fue defender a esos muchachos, y obviamente eran muchachos opositores porque estaban protestando en las calles. Entregué un informe a los distintos titulares de los poderes y trabajamos coordinadamente. Yo desde la Defensoría trabajé coordinadamente para restablecer sus derechos y muchos de ellos te podrán dar testimonio y muchas ONGs, no las voy a nombrar yo. Pregúntales a las ONGs o pregúntale a cualquiera en cualquier programa público si el desempeño de la Defensoría del 2014 fue igual a lo que se está viendo ahorita. Nosotros estábamos en los calabozos esperando a los muchachos, levantando un acta de cómo llegaban, en qué condiciones e impulsando frente a los jueces que se les restableciera la libertad. Rápidamente, porque nos quedan 30 segundos para irnos a un corte publicitario. Gabriela Ramírez considera hoy por hoy, en el año 2017, que pudo haber hecho algo diferente mientras fue defensora del pueblo, ¿sí o no? Vamos al corte. Ya venimos. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera, solo por RCR 750 AM. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Amigos, y ya estamos de vuelta en esta última parte del programa del día de hoy. Gracias a todos por su participación. Han sido muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. El día de hoy pues tenemos aquí en el estudio a la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Algo de qué arrepentirse, Gabriela. Algo que, pasado el tiempo y además un poco con más de calma, de perspectiva, y sobre todo de cara a esas personas que sienten que no los atendiste, que no los escuchaste, que les diste la espalda en esos momentos tan duros, ¿qué les tienes que decir? Marisela, las personas que estuvieron privadas de libertad te pueden dar fe, todos, no hay uno que no te pueda dar fe, todos te pueden dar fe de la atención que recibieron de la Defensoría del Pueblo. Eso lo digo y lo digo público para inclusive si existe algún desmentido, lo pueda recibir yo misma, pero estuvimos en todos los estados. ¿Qué hubiera hecho, qué pensaba yo en estos dos años que hubiera hecho diferente? Debí ser más beligerante, debí hacer los llamamientos con más firmeza en forma pública y no a través de informes, porque a lo mejor hubieran sido más visibles. Pero luego, ahorita viendo los acontecimientos de los últimos dos meses, a partir de los pronunciamientos públicos de la fiscal, me respondo yo misma. Hice lo que tenía que hacer, porque ahorita sobre la fiscal pesa una amenaza de destitución por hablar claro, por hablar, por apegarse a la Constitución, por hacer señalamientos públicos. Y en ese momento, ese proceder mío, que yo en algún momento pensé que debía haberlo hecho en esos términos, me hubiera quitado la posibilidad de ayudar a tantos jóvenes que los ayudamos y que recuperaron su libertad gracias a las intervenciones de la Defensoría del Pueblo. Gabriela, una de las cosas que aquí nosotras siempre hacemos en Radio Caracas Radio, pues es abrir los teléfonos a las necesidades, es abrir las líneas a la escasez de medicinas, a esas personas pues que están, bueno, que la están pasando mal. Pero yo me pregunto, y además usted viene de apoyar, fue diputada de la Asamblea Nacional, apoyó al presidente Chávez hasta, bueno, su último aliento. ¿Esto que estamos viviendo en Venezuela es producto exclusivamente de las malas políticas públicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro, o es lo que nos quiera decir o hacer ver el gobierno nacional, que es culpa de la derecha, de los empresarios, o fue Hugo Chávez quien con sus políticas de expropiación, de control de cambio, de incluso hasta de sembrar el odio hacia al adversario, ¿es esto responsabilidad de quién? ¿Se sembró esto en el gobierno de Hugo Chávez, la semillita que abonó para ahorita tener esto que tenemos? ¿O es exclusivamente de Nicolás Maduro o, como lo dice el gobierno, de la derecha, del imperio y de los empresarios? Todo ejercicio político y todo ejercicio de gobierno está expuesto a distorsiones o está expuesto a políticas que pueden al final tener un efecto contrario al que inicialmente se aspiraba. Por decir, el tema de las expropiaciones, que es un recurso que existe en todo el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, para hacer un metro tú tienes que expropiar y pagar. El tema es que aquí no pagan. Eso. Y que no son productivas después las empresas. Exactamente. Entonces, fíjate, una política que pretendió tener un efecto tuvo el otro. Y el ejercicio político es para el aprendizaje. Es decir, que esas expropiaciones en algún momento debieron cesar y debieron interpretarse como esfuerzos fallidos para generar una productividad que no se obtuvo. El tema de la división. El presidente Chávez muchas veces se dirigió a sus adversarios políticos y, bueno, era muy fuerte y además era un hombre muy carismático. Y a lo mejor él dirigiéndose a ese adversario y siendo fuerte con ese adversario, todos los electores de ese adversario o todos quienes pensaban o estaban detrás de ese adversario se sintieron, por el carisma del presidente Chávez, directamente o personalmente afectados por esas palabras, y eso generó una fractura. Y eso nos dice a los políticos de hoy que siempre tenemos que tener un ejercicio pedagógico en el intercambio político para además mostrarle al pueblo cómo debemos expresarnos y cómo debemos tratarnos entre pensamientos diferentes. ¿Se equivocó Hugo Chávez en algo? ¿En qué se equivocó? ¿Qué pudo haber hecho mejor? Son aprendizaje. Y fíjate, el presidente Chávez era muy autocrítico. Él, cada vez que se dirigía al pueblo, eso fueron aspectos que no fueron relevantes para la oposición ni fueron exaltados, pero los ejercicios reflexivos del presidente Chávez, inclusive nosotros lo llamábamos el jefe de la oposición dentro del gobierno, porque él siempre mencionaba sus errores con el ánimo de enmendar y restaurar los pasos. En los últimos tiempos hemos visto pues un gobierno mucho más cerrado, un gobierno mucho más impermeable. En materia de derechos humanos, Nicolás Maduro, del 1 al 20. Oye, los últimos tiempos han sido unos tiempos duros. Hemos visto, fíjate que el presidente, el discurso del gas del bueno, ¿te acuerdas? Era porque lo estaban buscando, él estaba en un, tenían trancado una calle y él lo tenían que llamar personalmente para destrancar una calle. En este tiempo, pues, ha habido muchas escenas duras para nosotros como país y son revisiones urgentes que tenemos que hacer. Bien, gracias Gabriela. Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, que en el día de hoy pues nos ha acompañado aquí en los estudios de Radio Caracas Radio. Y gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta hora en vivo y en directo. Hasta mañana. Chao, chao. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.